estilo de vida. Programa mixto. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo usuario. Requiere la supervisión de padres o representantes. Contemporánea 99.5 FM presenta. Queridos pasajeros, llegó la hora de salir de la rutina, de los problemas cotidianos y del estrés del tráfico en el regreso a casa y sumergirse en la nostalgia. Escápate con nosotros a esa época de paz, amor y buena música. We all live in a yellow submarine. Bienvenidos a El Submarino Amarillo, un vehículo mágico en el cual navegaremos a través de esas canciones que hicieron historia. Cierren escotillas, abran compuertas exteriores. Esa hermosa canción, damos comienzo a la travesía en el día de hoy, la travesía número 26 del Submarino Amarillo, hoy jueves 20 de junio de 2013. The Beatles, Eleanor Rigby. Fue una canción grabada en varias sesiones, pero la última sesión de grabación de este tema fue hace 47 años exactamente, en junio de 1966. Escrita por Sir Paul McCartney. Por cierto, reiteramos nuestra felicitación a Paul, ya que cumplió 71 años hace unos días. Como les comentaba, Paul, con arreglos de cuerdas de George Martin. Esta canción ocupa, a lo largo de la historia, el número 137 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone. McCartney siempre sostuvo que el nombre Eleanor lo tomó de la actriz Eleanor Brown, quien actuó en la película Help, y el apellido Rigby era una tienda de abastos ubicada en la ciudad de Bristol. Pero durante la época de los 80, alguien encontró una tumba en el patio de la iglesia donde conoció a Lennon y en cuyo epitafio decía lo siguiente: Eleanor Rigby, muerta el 10 de octubre de 1939, a la edad de 44 años. Puede ser, es el origen del título de la canción. Lo cierto que es un tema con cierta nostalgia y habla de la gente solitaria. De 1966, con ese tema comenzamos la travesía número 26 del Submarino Amarillo. este fuerte aplauso. Vamos, bienvenida. La alegría llega a las ondas hercianas a través de la nave de la nostalgia. El saludo cordial. Allá está, en el cuarto de máquinas, José Antonio levantando sus manos, como es costumbre, en símbolo como Carlos Andrés Pérez en plena campaña de 1973. Saludando a toda la colectividad caraobeña. Él se llama José Antonio Páez Chirinos, mejor conocido como el hijo ilustre del Alto Apure, el centauro de los llanos, el prócer de la radio, el timonel del submarino. Un aplauso para él. Arroba el prócer 18, para que lo sigan las chicas, las fans. Él es modelo de radio también, bailarín de radio nocturno, y es imagen exclusiva de Nirgua para el mundo. A mi lado derecho está José Gregorio Pachano Mendoza. Muy buenas noches, amigas y amigos. A la izquierda, José Humberto Pachano Mendoza. Feliz noche para todos, ¿cómo están? Y quien tiene el inmenso placer de conducir esta operación, José Gregorio Pachano. Estaremos hasta las 9 de la noche, llevándolos en un viaje imaginario, un viaje mágico donde nos aislamos acústicamente. A nivel de tiempo y del espacio, nos metemos en una máquina maravillosa, una nave mágica que nos lleva a viajar a través de esas décadas, desde los 50, 60, 70, 80, 90, hasta la actualidad. Son 6 décadas de buena música. Tienen a su disposición el 822-8265 y también nuestro Twitter, el Sud Amarillo P, el de la radio, arroba C995FM. Y también pueden linkear a través de la página web de la radio para que escuchen el audio a través del internet, www.contemporanea995fm.com.ve. Ahí tenemos una nueva aplicación. Supuestamente está funcionando al 100%, así que bueno, inténtenlo, si no, estamos a la orden. Me indica por acá Alga, ¿qué tenemos de última hora? El Sud Amarillo P, correcto. El Twitter, perfecto. Y el mío, arroba JG Pachano. Todo como una presentación de Laboratorio Clínico César Sánchez Font. También a nombre de Asado Chicken, en el Club del Nuevo Zorro, Ferrenagua. Estamos a nombre de Harold Pista, Calzados Mega y de Inversiones Feo. La tripulación completa. No, falta Francisco Gil, Fran Gil, en la propulsión musical. Y oficial supremo de la nave, la licenciada Carmen Elena Tortolero. Ahora sí estamos listos. Vamos a seguir, timonel. Vamos a avanzar a toda máquina. Y fíjese, otro funk. Vamos a ponernos a bailar, a mover el esqueleto. Y esta gente lo hace muy bien. Ellos se hacen llamar Cool and the Gang. Y es una noche mágica. Hoy, 20 de junio, es una noche para estar contentos, positivos, alegres, motivados, entusiastas, porque es una noche de celebración. Disfrútenlo de principio a fin. Cool and the Gang. Celebration. A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on. It's a It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Andigan, poniendo la alegría, el sabor esta noche, la travesía número 26 del Submarino Amarillo a través de Contemporánea 99.5 FM. Recuerden el 822-8265 para que se comuniquen, pidan sus canciones. Nuestro Twitter, el Sub Amarillo P, y el de la radio C995 FM, el del Prócer, arroba El Prócer 18, y quien les habla, arroba JG Pachano. Bueno, todo listo, a esta hora 7:17, está preparando José Gregorio Pachano Mendoza para presentar su primera sección de la semana. En la música popular, se llama cover a una nueva versión de un tema previamente grabado por otro artista. Es un homenaje al intérprete o compositor original y cumplen una función de renovación del sonido, mostrando a una nueva generación piezas que quizás no conocían. El Submarino Amarillo les presenta De Babor a Estribor. De una misma canción con José Gregorio Pachano Mendoza. Bienvenidos, amigas, amigos, a una nueva edición de Babor Estribor. Y bueno, hoy recordaremos a Nel Blue di Pinto di Blu, conocido popularmente como Volare. Es la canción insignia del cantautor, compositor, guitarrista y actor italiano Domenico Modugno. Nel Blu di Pinto di Blu. Con este tema, el cantante ganó en el Festival de San Remo de 1958 y representó a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión del mismo año, quedando en el tercer lugar. La canción fue un éxito comercial a nivel internacional y con el paso del tiempo se convirtió en una de las más representativas de la historia musical italiana. Nel Blu di Pinto di Blu alcanzó el número uno según el Billboard y a la misma publicación lo reconocería como la mejor canción de 1958. Gracias a Volare, Modugno se convirtió en el primer ganador del premio Grammy por Grabación del Año y Canción del Año de 1959, siendo además el único en lograrlo sin cantar en inglés. El tema de Domenico Modugno ha sido traducido a varios idiomas y versionado por muchísimos artistas. Y esta semana tenemos una de las versiones más destacadas del excelente grupo francés de rumba catalana Gypsy Kings, funcionando géneros como flamenco y pop. Entonces vamos a escuchar a Gypsy Kings con el cover Volar. Hasta la próxima semana. Estupendo cover de este tema original de 1958 de Domenico Modugno, poniéndole el aire flamenco, el aire español. Por cierto, saludos a la Academia de las Hermanas Lizarraga, que están preparándose para el evento de fin de curso. Por ahí está Camila Valentina, preparándose, muchos ensayos. Próximamente en el World Trade Center será ese evento. Y hoy de cumpleaños una amiga, ya vamos a decir, tenemos preparada una sorpresa para ella, pendiente, Cristinita, vamos a saludarte dentro de poco. Pero a esta hora, 7 con 24 minutos, publicidad. Hace 70 años fue creada la compañía familiar César Sánchez Pons. Comprometidos con la comunidad, incorporando innovaciones científicas y tecnológicas para dar un servicio integral en el área del diagnóstico clínico. Ubicados estratégicamente en San Diego, Tocuyito, Naguanagua y Ecu Los Mangos, Centro Médico Guerra Méndez y ahora Locatel El Viñedo. Laboratorio Clínico César Sánchez Font. Tres generaciones brindando calidad y servicio con sentido humano. ¿Necesitas artículos de ferretería, electricidad o grifería? Ferrenagua. ¿Y también buscas herramientas de jardinería, plomería y albañilería? Ferrenagua, porque Ferrenagua tiene todo lo que necesitas y estás buscando. Además, accesorios para baños y materiales del hogar en general. Las mejores marcas del mercado. Avenida Universidad de Naguanagua, a 100 metros del semáforo de la Avenida Valencia. Ferrenagua, la más surtida de Naguanagua. Desde 1938, cuando la DC Comics y 1939 Marvel publican sus primeras historietas de superhéroes, se inicia una fascinante historia que ha quedado grabada en la memoria de más de 7 generaciones de niños del mundo. Estos son los cómics de la nostalgia. Los cómics de la nostalgia en la travesía 26. Escuchen. Así es, este es el cómics de esta semana para complacer peticiones de esos chamos que vivieron a plenitud de esa década de los 90. Una serie de dibujos animados creada exclusivamente para Cartoon Network, creada por Dave Face, y se llamó así, La Vaca y el Pollito. Trata sobre las aventuras de dos hermanos, una vaca y un pollo. Sus padres son un par de piernas cada una. Y casi siempre los hermanos son atormentados por Rojo, un personaje similar a un diablo que usa distintos personajes para atraerlos y que nunca trae pantalones. Así que este fue el recuerdo de esta semana, la nostalgia, el cómics de la nostalgia de la década de los 90 de Cartoon Network, La Vaca y el Pollito. Pollito. Vamos a seguir. Escuchen al fondo. Un estupendo tema para continuar avanzando. Otra de esas canciones inmortales. La reina. La madrina artística de Michael Jackson. Diana Ross. Y aquel momento estelar de la Motown Records. ¿Recuerdan? ¡Ay, camino! Disfrútenlo en el submarino amarillo. desviará su trayectoria por breves instantes, pero enseguida regresaremos a toda máquina en el submarino amarillo. Contemporánea 99.5 FM. Somos un estilo de vida. Estilo de vida. Hola amigos, les habla Yarisma Rivero y hoy en Hablando Claro, imaginen por un momento que yo no use ninguna pausa ni acentuaciones en este texto. ¿Qué pasaría? Quizá les costaría comprenderme un poco. Por eso, hoy hablaremos de los signos de puntuación y su gran importancia. Contemporánea 99.5 FM presenta Hablando Claro, un microprograma donde todos podrán participar para que juntos le demos un mejor uso a nuestro idioma. Hablando Claro, conducido por Yarisma Rivero. Hablando Claro es una presentación de Spa Medic Salud y Belleza. Mejoramos su salud para realzar su belleza. Al hablar con los demás, se utilizan pausas y cambios en la entonación para darle un sentido particular a lo que se dice. Lo mismo ocurre con la palabra escrita. Los signos de puntuación son fundamentales, pues sirven para que el lector entienda con claridad lo que se está leyendo. Por ejemplo, una coma puede cambiar completamente el sentido de una frase. No es lo mismo escribir, perdón, imposible que cumpla su condena, colocando la coma después de la palabra perdón. En otro caso, sería escribir, perdón imposible que cumpla su condena, utilizando, en este ejemplo, el signo de exclamación. Evidentemente, el contexto de que esa persona cumpla o no su condena está sencillamente en los signos de puntuación utilizados. Publicidad. Para realzar nuestra belleza, debemos primero mejorar nuestra salud. Por eso, cuando de imagen se trata, Spa Medic Salud y Belleza es la opción para sus tratamientos de nutrición, depilación corporal, fisioterapia, faciales, moldeado corporal no invasivo y mucho más. Centro Comercial Unicenter Express, detrás del Centro Comercial El Pórtico. Salud y Belleza, 891-8221. Reserve su cita hoy mismo, 891-8221. Hay expresiones que, aunque están formadas por la misma palabra y colocada en el mismo orden, tienen distinto significado cuando su puntuación es diferente. Cuando cambiamos cada signo de puntuación, modificamos la entonación al leer. Por lo tanto, el sentido de la oración será diferente. Escuchemos otro ejemplo. María Luisa Fernanda es su hermana. En la primera interpretación, podríamos decir, María Luisa Fernanda es su hermana. En la segunda interpretación, María Luisa Fernanda es su hermana. En la tercera, María Luisa Fernanda es su hermana. En estas frases se distinguen distintos sentidos, todos dados por los signos de puntuación utilizados. Los signos de puntuación más comunes son el punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, de admiración, paréntesis, comillas, guión corto y guión largo o raya. Vuelven los recuerdos, vuelve la alegría del pasado. Submarino amarillo, la nave de la nostalgia. Anytime I wanna hold you if I can. If I can, if I can give you. Bye. aprovechamos la oportunidad para mandarle un saludo a nuestro hermano, a nuestro pana Adolfo Romero, que seguro está escuchando el programa El Submarino Amarillo. Un abrazo, papá. Bueno, estamos súper contentos, de verdad, con el proyecto, con lo que es el disco Albura. Y desde acá te mandamos toda la bendición, todo el éxito y más nada, sigue adelante, de verdad. Bueno, sí, 7:42, sonando al fondo Adolfo Romero de su primera producción en solitario, Albura, y el tema titulado El Hombre Más Feliz, The Most Happy Man. Ya se prepara José Humberto Pachano, es producción nacional lo que viene, producción, y vamos a revisar esas 6 décadas de producción nacional, lo que ha pasado durante todas estas grandes décadas maravillosas. Y tiene hoy una chica hermosa que está radicada ahora en Miami, una venezolana que está dando que hablar en los Estados Unidos. Así que prepárense porque la invitada de esta semana es Judy Buendía. La aparición del rock a mediados del siglo XX cambió la forma de concebir y hacer música. Un fuerte impacto cultural a todo lo largo y ancho del planeta. En 1956, Venezuela comenzó a incorporarse a esta fiebre mundial. Y pocos años más tarde, se iniciaron los primeros aportes. Y desde entonces, no ha dejado de producir importantes artistas en busca de una expresión propia. Ahora nos sumergimos en décadas de producción nacional con José Humberto Pachano Mendoza. ¿Dónde? Ya casi me vas a tener. Judy Buendía, sonando en 6 décadas de producción nacional, así es. Cantautora venezolana, licenciada en composición en la Escuela de Música Ars Nova, bajo la tutela de María Eugenia Atilano. Ajá. En la escuela aprendió arreglos, armonía moderna y tradicional. Para el año 2005 completó su formación musical al realizar un verano en el Berklee College of Music, en el área de Vocal Performance. En el año 2008 salió a la calle su primer disco llamado Judy Buendía y los Impostores, producido por el vocalista de Desorden Público, Horacio Blanco. CD que es una mezcla de pop, reggae, ska, donde mostró sus excelentes dotes como compositora. Sigamos escuchando un poco de Judy Buendía. Para el año 2010 compone junto a la agrupación de hip hop venezolana Tres Dueños el tema Universo, que alcanzó el número 1 del Record Report por varias semanas consecutivas. En el año 2011 edita su segundo disco llamado La Cantante Calza 37 y medio, el cual produjo, según dice, por accidente. 11 temas compuestos por la cantautora, mezclados por el venezolano 8 veces ganador del Grammy, César Sokbe, y con invitados como Memo Morales, Víctor Mestas, Hugo Fuguet, César Orozco, Julio Andrade, Horacio Blanco, Adolfo Herrera, Ronald Padilla, entre otros grandes. Ahora lo que escucharemos es el tema Ojalá, de esta excelente producción. Para ustedes, Judy Buendía. Acabó. Déjame, tú me entiendes bien, que no quiero más. Ojalá. Judy, buen día. En producción nacional, 6 décadas de producción nacional. ¿No pudiste? No. Ojalá, mi amor. Te deseo lo mejor. Éxito, bendiciones, buena vibra. Eso. Me mandar a tu madre a llamarme para saber lo que hago. Hey, yo mandé a tu madre al carajo. Epa, ¿qué pasó? Bueno, 7:50. Felicitaciones a Judy Buendía, excelente producción. Está radicada, como les dije, en Miami, haciendo toda la promoción necesaria para consolidarse como una de las artistas nacidas acá en Venezuela de proyección internacional. Dentro de unos 3-4 años recordarán este momento que le estoy diciendo. Va a ser una de las mejores artistas de Latinoamérica. Estará entre las grandes luminarias, en las divas de la música en el mundo. Judy Buendía de Venezuela. Bueno, y recuerden que hay cosas excelentes. Por ejemplo, si ustedes por el ajetreado proceso que viven a diario, por su trabajo, las ocupaciones, la familia, no le da tiempo de ir a casa y vives en Aguanagua, bueno, la solución práctica y rápida a la hora de comer es Asado Chicken, un delicioso pollo en brasa. Así es, cuando andas corto de tiempo, Asado Chicken es tu solución. Precios súper solidarios. Asado Chicken es comida lista para llevar. Excelente atención y buen servicio. En la avenida Universidad de Naguanagua, pocos metros del semáforo de la 190 de Tarapío. Asado Chicken. Delicioso pollo en brasa. Si lo mojaste, se te cayó, lo partiste y dejó de funcionar, no lo botes. Lleva tu celular a Inversiones Feo, que tiene servicio express y te lo repara en tiempo récord. Inversiones Feo, venta de celulares, accesorios, carcasas, forros, estuches, baterías, repuestos y todo el servicio técnico para tu BlackBerry, iPhone, Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson y todas las marcas del mercado. Inversiones Feo, Avenida Universidad en Aguanagua, al lado de MRW. Ah, y la revisión es gratis. Caracha, camarita, les habla Don Camilo y quiero hacerles una invitación para que pasen un buen rato en un ambiente llanero. Pero aquí mismito, dentro de la ciudad, los espero en la gran reinauguración del Club El Nuevo Zorro, con la mejor comida venezolana. ¡Ah! Y la bebida de su preferencia. Club El Nuevo Zorro, con la música en vivo para bailar bien zapateo, ¡upa, negro! Te esperamos donde siempre, en el sector El Rincón de Naguanagua. Club El Nuevo Zorro, porque más sabe el diablo por zorro que por viejo. Vamos a seguir con más música. Saludos a la familia Niazoa. Ya se reincorpora a la audiencia. Parece que ya hay energía eléctrica en la zona de Naguanagua. Vamos a complacerlas con una canción que seguramente les traerá mucha nostalgia. ¿Cómo? Ya, no entiendo. Repíteme. Ahora sí te entendí. Muy bien. Vamos a recordar este tema. En el submarino amarillo. Oh, Seguimos avanzando a toda máquina en la nave de la nostalgia, el submarino amarillo. Recuerden el 822-8265, nuestro Twitter, el Sud Amarillo P, el de la radio C995FM, el del prócer, arroba el prócer 18, y quien les habla, JG Pachano. Es fácil, y si quieren seguirnos por Facebook, también es sencillo. Buscan Submarino Amarillo, programa radial, y se unen a esta legión de gente feliz, gente que disfruta de las colas, gente que está sumergida, aislada del tiempo, porque está pasándola divino con esa música del recuerdo. Y si seguimos recordando, vamos a ver qué pasa con la publicidad. ¿Qué les parece? 7:55. Desde 1940, el fascinante mundo de la publicidad en Venezuela fue enriquecido con la incorporación de la música al crearse el primer jingle publicitario. Y de allí en adelante, todo es historia. Estas son las cuñas de la nostalgia. Bueno, y nos vamos a 1998. Escuchen esto, escuchen. Una guitarra eléctrica. Hay cosas que no deben cambiar. La voz de Simón Díaz. Como el sabor propio de sus comidas. Y el cuatro venezolano. Por eso le recomiendo Coposa, el aceite más fresco de Venezuela. Bueno, porque así Coposa. Es. Esta fue una campaña publicitaria lanzada en 1998 para una nueva compañía llamada Compañía Corporación Oleaginosa de Portuguesa, abreviada Coposa. Este comercial fue diseñado para televisión, se transmitió en ese año 98-99, protagonizada por el maestro Simón Díaz, el tío Simón. Memorable y única la imagen del tío con la guitarra eléctrica en su mano. Siempre se preguntó a la gente si en ese momento de verdad hizo algún riff de guitarra o era un playback. Me imagino que era un playback, ¿no? ¿Me escucharon? Bueno, al final él dice que hay cosas que son nuestras, que no deben cambiar, refiriéndose, por supuesto, a no usar la guitarra eléctrica, sino el cuatro venezolano. Bueno, este aceite sale poco ahora, y si sale al mercado, vuela, porque ahora hay mucha escasez, sobre todo de ese tipo de productos. Y hoy lo recordamos, el año 1998, la campaña publicitaria de Coposa con el tío Simón. Hay cosas que no deben cambiar, como el sabor propio de sus comidas. Por eso yo le recomiendo Coposa, el aceite más fresco de Venezuela, porque Coposa es el único aceite extraído y refinado directo de la semilla a la botella. Una diferencia que se siente con aceite Coposa en su sartén y en su mesa. Coposa, mi aceite, Coposa, el aceite. 7:58. ¿Recuerdan esta? Ya la la la la la la. Ajá, la recordaron, así se llama Mr. Jones. I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. 9.5 FM. Entre lo agitado de tu día, te invitamos a disfrutar de un paréntesis lleno de reflexión sobre temas de la vida cotidiana. Relájate. Y escucha a Johanna de Santis y Flor Barreto en Líder de Ti Mismo, tus minutos de liderazgo personal. De liderazgo personal. Bienvenidos a Líder de Ti Mismo, un espacio para escuchar, reflexionar y accionar. ¿Te has preguntado cuál es la calidad de tus pensamientos? ¿Qué te transmiten? ¿Qué sientes al ser consciente de ellos? Algunas personas establecen como hábito en su diario vivir la queja, el no puedo, no sirvo, nada funciona, y sin darse cuenta, van instalando en su mente creencias que aportan pensamientos negativos. Se van adaptando a esta estructura de pensamiento que los limita hacia el logro de los objetivos. Es importante darse cuenta que todas las eventualidades de la vida tienen aspectos positivos y negativos. Una de las formas de comprobar si tu tendencia es al negativismo es si al evaluar una situación te resulta difícil ver la parte positiva. Hay formas muy simples de comenzar a crear un nuevo sistema de pensamiento. La primera es ser consciente de la negatividad. Luego de ello, desvía tu atención de esa emoción negativa y céntrate en una actividad agradable y gratificante para ti. Acá te describimos simples tips para comenzar a manejar estos pensamientos negativos. En primer lugar, elige una actividad que sea agradable y comienza a realizarla. Se trata de hacer cosas como, por ejemplo, leer, cantar, cocinar, escribir, realizar algún deporte. Los beneficios de esto es crear nuevos hábitos positivos que hagan más placentero tu día. En segundo lugar, centra tu atención en sensaciones que se originan fuera del cuerpo. Esto funciona porque distrae tu atención y aparta a tu cuerpo, haciendo que te centres en lo externo, impidiendo así que aparezca el malestar. Conviértete en observador. Usa el sentido visual. Observa la naturaleza, el entorno, lee avisos, observa a alguna persona que tengas al frente. Escucha atentamente. Escucha conversaciones de los demás o ruidos de fondo. Por ejemplo, sonido del aire acondicionado, escuchar atentamente un programa de radio, la letra de una canción. De esta manera, poco a poco, te vas relajando y consigues salir del negativismo. Algo totalmente relajante es sentir las texturas. Haz la prueba. Toca algo que tengas cerca. Tu mascota, el volante de tu carro, tus manos, cara, cabello. Siente conscientemente cada una de las texturas que tengas en este momento y permítete sentir la sensación de la relajación. Esta técnica tan simple resulta muy beneficiosa para las personas que tienen ansiedad cuando están en un lugar cerrado, como por ejemplo un ascensor o un avión. Percibe olores. Presta atención a los diversos olores que te rodean. Al hacerlo, centras tu enfoque en el olor. Por ende, entras en contacto con la paz y la tranquilidad que tanto necesitas. Te invitamos a realizar estas técnicas que traerán tranquilidad a tu vida. Johanna de Santis y Flor Barreto les invitamos a convertirse en líder de este espacio. Envía tus sugerencias de temas, comentarios, anécdotas y preguntas a liderdetimismo@gmail.com y a través del Twitter @liderdetimismo. Hasta nuestro próximo encuentro en Líder de Ti Mismo, tus minutos de liderazgo personal. Muy temprano en la mañana me preparo para salir. Tomo una ducha y mientras desayuno, leo los diferentes diarios del país para poder llevar la mejor información en Café con Letras. De lunes a viernes, de 8 a 9.30 de la mañana. Letras que se desprenden del Twitter, del Facebook, de los titulares del periódico. Muy temprano, un café y todo lo que quieres saber del mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9.30 de la mañana. Café con Letras, conducido por Ilianova Dávila. Y lo escuchas por... Un estilo de vida. una pausa y ya regresamos con más de Contemporánea. Esto fue publicidad. Queridos pasajeros, ahora retomamos el coordenada 9.5 PM de Contemporánea a bordo del submarino amarillo con José Gregorio Pachano. Cantidad de personas reportándose a través de todas las redes sociales, del Twitter, de Facebook, a través de nuestra línea submarina, el 822-8265. Vamos a enviar un saludo allá en Guadalajara, México. Se encuentra nuestro ex compañero de Atópica, Chucho Galarza, escuchando vía web a través de la aplicación de nuestra página. Está disfrutando del submarino, navegando a toda máquina. También saludos para Carlos Castillo, el famoso comando, reportando la sintonía, para Ligia Karina, para Greta, y vamos a dedicar exclusivamente el programa de hoy a una cumpleañera. Una cumpleañera hoy está cumpliendo, vamos a decir la edad porque todavía se puede decir, está cumpliendo 25 años. María Cristina. María Cristina me quiere gobernar, pero yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina, un beso para ti, un abrazo de parte de toda la tripulación del submarino. Aprovechate de nosotros esta noche, pide lo que quieras y cómpralo y después vemos cómo lo pagamos, ¿ok? Ese es el regalo de cumpleaños para ti. ¿Qué les parece si a esta hora 20 con 14 minutos hacemos publicidad? Y recordamos a Calzados Mega, que tiene para ustedes lo mejor, para el caballero elegante, el caballero de hoy. Siente el placer de caminar con Calzados Mega, fabricado con los mejores materiales nacionales e importados. 100% cuero y suela flexible, liviana, antirresbalante y de alta resistencia. Calzados Mega, moda exclusiva para el hombre de hoy. Calzados Mega, de venta en toda Venezuela. Bueno, y Harold, el famoso chef internacional, acaba de regresar de su gira triunfal por los Estados Unidos y trajo nuevas ideas, nuevas recetas para que ustedes visiten a Harold en la avenida Bolívar, diagonal al Ateneo de Valencia, y pidan la pizza con la combinación a su gusto, la napolitana, la especial, la chipo, la salami, la que prefieran. Ya lo saben, pregunten por el especial del día en la avenida Bolívar, diagonal al Ateneo de Valencia. Y está Harold Pizza, la mejor pizza de Valencia y al mejor precio. ¿Necesitas artículos de ferretería, electricidad o grifería? Ferrenagua. ¿Y también buscas herramientas de jardinería, plomería y albañilería? Ferrenagua, porque Ferrenagua tiene todo lo que necesitas y estás buscando. Además, accesorios para baños y materiales del hogar en general. Las mejores marcas del mercado. Avenida Universidad de Naguanagua, a 100 metros del semáforo de la Avenida Valencia. Ferrenagua, la más surtida de Naguanagua. Desde los tiempos del cine silente, la música se ha incorporado a la cinematografía como un personaje más. La música es un ingrediente indispensable en el cine. Ahora recordaremos las canciones que han hecho historia en el mundo del cine. En Música en el Séptimo Arte, con José Gregorio Pachano Mendoza. Amigas, amigos, y a las 8:16 vamos a recordar a Pulp Fiction, una película estadounidense de 1994 conocida en Latinoamérica como Tiempos Violentos. Esta película fue dirigida por Quentin Tarantino y está protagonizada por John Travolta, Bruce Willis, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. La historia de esta película comienza con Pumpkin y Honey Bunny, dos ladrones de segunda que deciden robar el restaurante en el que se encuentran. A partir de entonces se integran en el desarrollo de la historia Vince Vega y Jules Winfield, dos gánster que cumpliendo órdenes de Marsalis deben recuperar una historia cartera y proteger a Mia Wallace, la mujer de Marsalis, componiendo su propia vida en peligro. Los problemas no se acaban para ellos cuando accidentalmente se encuentran con un cadáver en el carro, del que se tienen que deshacer lo más rápido posible. La banda sonora consta de 9 canciones, donde se mezclan géneros como rock and roll, surf, pop y soul. Y hoy vamos a recordar el tema más representativo de esta película de Dick Dale con Mirzillo. Hasta la próxima semana. el séptimo arte presente como cada semana en la sección que produce José Gregorio Pachano Mendoza, la música del séptimo arte. Hoy seleccionó a Pulp Fiction, ese film que catapultó a Quentin Tarantino como uno de los directores más polémicos y controversiales de la Meca. Hoy con ese tema que escuchan al fondo de Dick Dale, el título es Miser Lou, de la película Pulp Fiction. Esa canción originalmente es de la década de los 60, es instrumental, y Dick Dale es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Así que retamos a José Humberto Pachano para que haga un cover con Atópica con ese tema, ¿eh? Aceptado el reto, me dice por acá. Bueno, a esta hora, 8:20. Publicidad. Hace 70 años fue creada la compañía familiar César Sánchez Boy, Laboratorio Clínico. Comprometidos con la comunidad, incorporando innovaciones científicas y tecnológicas para dar un servicio integral en el área del diagnóstico clínico. Ubicados estratégicamente en San Diego, Tocuyito, Naguanagua y Ecu Los Mangos, Centro Médico Guerra Méndez y ahora Locatel El Viñedo. Laboratorio Clínico César Sánchez Font, tres generaciones brindando calidad y servicio con sentido humano. Si lo mojaste, se te cayó, lo partiste y dejó de funcionar, no lo botes. Lleva tu celular a Inversiones Feo, que tiene servicio express y te lo repara en tiempo récord. Inversiones Feo, venta de celulares, accesorios, carcasas, forros, estuches, baterías, repuestos y todo el servicio técnico para tu BlackBerry, iPhone, Samsung, Nokia, Motorola, Sony Ericsson y todas las marcas del mercado. Inversiones Feo, Avenida Universidad de Naguanagua, al lado de MRW. Ah, y la revisión es gratis. Ok, seguimos. Una travesía dinámica, alegre, entusiasta. Esto es el submarino amarillo. Y aquí tenemos a Fall Out Boy Dance. She's now good with words, but I'm worse. But they started at a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so right then, she needs them just to get by. Always fold just before you found out. Drink up this last call, last resort, but only the first mistaken. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so right then, so you need them just to get by. Won't you show me little bit of spark? You've been saving for his madness. Las canciones inmortales, Fall Out Boy, y el tema Dance, Dance, Dance. recordamos entonces que hace 71 años nació nuestro amigo Wilson. ¿De quién se trata? Escuchen. Queridos pasajeros, los invitamos a recordar lo que sucedió tal día como hoy, pero hace algunos años atrás. Datos curiosos, noticias y efemérides de los artistas más famosos de la historia. En el Periscopio del Tiempo. Periscopio del Tiempo. Bueno, el Periscopio del Tiempo nos lleva al año 1942. Escuchen al fondo. Y Junior recuerdan una piscinada ya con el primo Jesús Augusto. Olvidar. Claro. Pero nosotros en el Periscopio del Tiempo recordamos que hace 71 años, de 1942, nació Brian Douglas Wilson en California, Estados Unidos. Un músico increíble, miembro fundador del grupo The Beach Boys y su principal compositor, productor y arreglista. Se le considera como uno de los compositores más importantes e innovadores de la música popular del siglo XX. Wilson mostró desde su infancia un extraordinario talento para la música y a pesar de sufrir sordera del oído derecho en un 96%, pronto se inició como un músico de altísimo nivel. Bajo la abusiva tutela de su padre, Murray Wilson, fue una carrera increíble. Todavía está dando que hablar a los 71 años. Y ese tema que escuchan al fondo, Surfing USA, es el segundo del álbum de estudio de Beach Boys, que fue lanzado en 1963. Este álbum llegó al puesto número 2 en los Estados Unidos y duró nada más y nada menos que 78 semanas en la cartelera. ¿Qué les parece? Todo un récord. Hoy lo recordamos en el Periscopio del Tiempo al cumpleañero Brian Wilson de Beach Boys. Bueno, era la gente de Beach Boys con el cumpleañero de el día de hoy, 71 años. Bueno, casualmente hace unos días también estuvo de cumpleaños Paul McCartney y cumplía la misma edad. Son contemporáneos, como contemporánea, 99.5 FM. Amigas, amigos, vamos a esta hora, 7:28, a hablarles de publicidad. Y lo hacemos a nombre de Asado Chicken, si usted vive en Naguanagua. Ya tiene energía eléctrica. Gracias a Dios y a la Virgen. Bueno, tienen también otra solución, si no le dio tiempo preparar la cena. No, bueno, la familia Niasoa está en este momento en un aprieto, por eso. Y se están dirigiendo a Asado Chicken. Sobre todo Lali tiene mucha hambre porque se está preparando para el examen de mañana. Y ella... Me fascina el delicioso pollo en brasa que se vende allí en Asado Chicken. Así es, cuando andas corto de tiempo, Asado Chicken es tu solución. Precios súper solidarios. Asado Chicken es comida lista para llevar. Excelente atención y buen servicio. Asado Chicken en Avenida Universidad de Naguanagua, a pocos metros del semáforo de la 190 de Tarapío. Asado Chicken, delicioso pollo en brasa. Caracha, camarita, les habla don Camilo y quiero hacerles una invitación para que pasen un buen rato, un ambiente llanero. Pero aquí mismito, dentro de la ciudad, los espero en la gran reinauguración del Club El Nuevo Zorro con la mejor comida venezolana. ¡Ah! Y la bebida de su preferencia. Club El Nuevo Zorro con la música en vivo para bailar bien zapateo, bien zapateo. ¡Upa, negro! Te esperamos donde siempre, en el sector El Rincón de Naguanagua. Club El Nuevo Zorro. Porque más sabe el diablo por zorro que por viejo. Hasta luego, don Camilo. Vamos a seguir. 8:29. Aquí está un abuelito del rock, Rod Stewart. Y él, bueno, él es presumido. Tiene la autoestima alta. Y le pregunta a todas las chicas del centro del país: ¿tú crees que soy sexy? A la superficie en busca de aire fresco. No se mueva, que en breve retomaremos el curso en el submarino amarillo con José Gregorio Pachano. Contemporánea 99.5 FM. Somos un estilo de vida. Estilo de vida. Hagamos una pausa y ya regresamos con más de Contemporánea. Somos un estilo de vida. Publicidad. Usted está viajando en la nave del recuerdo, el submarino amarillo, con José Gregorio Pachano por Contemporánea 99.5 FM. Un estilo de vida. Otra de las canciones inmortales que propulsa el submarino amarillo en su travesía 26, Eurythmics, sí, el tema Sweet Dreams, una canción estupenda que ha sido versionada por mucha gente, entre otros famosos que hicieron un cover estupendo, por cierto, para tu sección, José Gregorio Jr. Así. Marilyn Manson hizo una versión estupenda. Bueno, 8:40. Publicidad. Y a esta hora recordamos que la alegría llega porque llegó la buena comida. Harold Pizza, la mejor variedad de pizza y combinaciones a tu gusto. La margarita, la napolitana, la especial, Cipo, la salami, super especial, la primavera, cuatro estaciones y mucho más. Pídela a tu gusto y si visitas, por ejemplo, mañana Harold Pizza, pregunta por el especial del día. Ellos tienen almuerzo ejecutivo a precios increíbles. Harold Pizza, la mejor pizza de Valencia y al mejor precio en la Avenida Bolívar, diagonal al Ateneo de Valencia. Y ahora, subimos a tomar aire fresco para revisar lo que está sucediendo en la movida musical nacional e internacional. Nuevos artistas y proyectos, lanzamientos y promociones, noticias y toda la actualidad musical en De Vuelta a la Superficie, con José Humberto Pachano Mendoza. Así es, y esta semana tenemos a la agrupación Creed, agrupación de rock surgida a mediados de los años 90 en Florida, Estados Unidos, o Florida, que llegó a ser una de las más vendidas a finales de los 90. Esta agrupación hace su aparición dentro del auge del grunge o sonidos de Seattle, con bandas como Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. Weathered es el nombre de su tercer álbum de estudio y fue lanzado al mercado el 21 de agosto del año 2001, certificado con 6 discos de platino. Este álbum es el último de la banda antes de su separación en el año 2003. Este disco superó los números de su predecesor, llamado Human Clay, en su primera semana a la venta. Su primer sencillo, My Sacrifice, fue lanzado en octubre del año 2001 y también logró el número 1 en la lista de Billboard estadounidense. Lo que disfrutaremos a continuación es uno de los mejores temas de Creed. Esto es My Sacrifice. Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Bueno, así termina la sección de esta semana. De vuelta a la superficie con Creed y el tema Mi Sacrificio. 8:47 y vamos a felicitar nuevamente a la cumpleañera del día, María Cristina Rauseo Seffenfeld. Una chica muy criollita, por lo visto. Ella está 25 años, está cumpliendo hoy. Este es su tema favorito. Lo solicitó a través de la línea submarina para ti, María Cristina. Con mucho cariño. Our Supply. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. And I know the night is fading, and I know the time's gonna fly. And I'm never gonna tell you everything I gotta tell you, but I know I gotta give it a try. Sin razón. Air Supply de Australia. Para la cumpleañera de la noche, María Cristina. Besos para ti. Todo lo mejor. Salud, prosperidad, armonía, paz en tu hogar. Y para tus lindos hijos, para Greta y Antonio, bueno, la mejor felicidad del mundo. Que sigan los éxitos. Bendiciones para ustedes. Así como también para nuestro compañero de labores, Orángel Urrieta, y su esposa, la doctora Flores, y toda la Silvia Flores y toda la familia, para la pequeña Aranza, la heredera, y también para Hortensia, nuestra presidenta del Club de Fan del Submarino Amarillo de 1995. Saludos también para Carolina Karaminski, creo que ahora sí lo dije bien, Carolina Karminski, reportando la sintonía. Besos para ti, para Dayalida Hernández, también compañera de labores de Faldas Peligrosas. Besotes. Saludos para, este no lo conozco, el prócer. ¿Quién será este? Saludos para el prócer, para Géminis de Azoa. Para Teresa también. Para Teresita. María de Los Ángeles Araque, Erickson Jiménez. Erickson Jiménez, Oriana Moreno también. Bueno, toda la gente comunicándose a través de las redes sociales, a través de la línea submarina, de Facebook, Twitter. Llegamos al final prácticamente en la travesía por el día de hoy. Solo resta que nuestro timonel, el centauro de los llanos, el prócer de la radio, disponga de las cámaras. Hace 70 años, Laboratorio Clínico César Sánchez Font presentó el submarino amarillo. Tres generaciones brindando calidad y servicio con sentido humano. También a nombre de Asado Chicken. Asado Chicken, delicioso pollo en brasa. Club del Nuevo Zorro, en el lugar de siempre, en el rincón de Naguanagua. Ferrenagua, la más surtida de Naguanagua. Inversiones Feo, en la avenida Universidad, al lado de MRW. Ellos están en Naguanagua también. A nombre de Calzados Mega, en toda Venezuela. Y de Harold Pizza, en la avenida Bolívar, diagonal al Ateneo de Valencia. Harold Pizza, la mejor pizza y al mejor precio de Valencia. Todo está listo, se despide gustosamente. Ahora está al lado izquierdo José Gregorio Pachano Mendoza. Muy buenas noches para todos y gracias por estar escuchándonos. A la derecha está José Humberto Pachano Mendoza. Igualmente, feliz noche para todos. Al final del cuarto de máquinas, allá donde se bate el cobre como es, allá está el prócer de la radio. Él saluda. Su saludo es mudo, pero desde el punto de vista de expresión corporal, yo voy a describirlo. Imagínense a el correcaminos detrás del coyote. Eso, él es el coyote. Así saluda, corriendo, se va, prácticamente se despide. Frank Hill, en la propulsión musical. Carmen Elena Tortolero, como oficial supremo de la nave, quien les habla, al capitán José Gregorio Pachano. La invitación para la próxima semana, Dios mediante, cuando estaremos con la travesía número 27, jueves 27, travesía 27, juéguense el 27. Así que solo resta la última sección del submarino amarillo. Esto es Torpedo Musical del Submarino Amarillo. Y un día como hoy, 20 de junio de 1969, este señor que está al fondo tocando la guitarra, toda una leyenda de la música, Jimi Hendrix, le pagaron $125,000 por este show. Fue en el Festival de Newport hace ya 47 años. Disfruten de uno de los grandes de la guitarra eléctrica, una leyenda, Jimi Hendrix, para ustedes como Torpedo Musical. Oh, buena música marcaron el inicio de una época. Lo mejor de los 60 y 70 en el Submarino Amarillo. ...99.5 FM.